Sueños Orgiásticos, séptima temporada, con Neus Jané, Joel Jaimez y Alex Mesa. Cada jueves de 10 a 11 de la noche en Moncada Radio, 104.6 FM. Síguenos en orgiásticos.com.